Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. Un grupo de católicos ultraconservadores, integrado por abogados y exjueces, envió un dossier y una carta a las más altas esferas del Vaticano con el objeto de frenar el proceso de beatificación del obispo Angelelli. Esto tuvo un fuerte impacto en nuestra provincia. Tras ser rechazado este requerimiento en Roma y desde el anonimato, el grupo decidió hacer público su pedido mediante un artículo en el diario La Prensa, el cual fue replicado en otros portales informativos. Dicho posicionamiento fue repudiado por diversos organismos de la propia Iglesia, así como organizaciones sociales y de derechos humanos de distintos lugares del país. Esto expresó Delfor Brizuela, secretario de Derechos Humanos y referente de la pastoral de Angelelli en nuestra provincia. Hemos expresado el rotundo repudio y también con el repudio el análisis de que se trata de grupos que históricamente cuestionan a todos los que se comprometen con la justicia, con los pobres, con la solidaridad y los tildan de comunistas, marxistas, subversivos. Los asesinatos de Angelelli, así como el de los religiosos Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera, cometidos por la dictadura en La Rioja, ya fueron condenados por la justicia y definidos por la Iglesia como asesinatos cometidos por el odio a la fe. Para el secretario de Derechos Humanos, este grupo de católicos conservadores son quienes históricamente asumieron una posición de justificación a la ilegalidad del plan sistemático del terrorismo de Estado. Eso fue muy común en la época previa a la irrupción de la dictadura en la Argentina, como un modo de estigmatización, de hostigamiento y de justificación de todo lo que fue la ilegalidad del plan sistemático conocido como terrorismo de Estado. Esta gente está en ese lugar y en esa posición, y desde esa posición está cuestionando algo que para nosotros los riojanos es una señal excelente de la Iglesia Católica, de reconocer el testimonio martirial de Monseñor Angelelli. Desde La Rioja, reportó para el informativo Farco, Alejandro Romero, del Tala, Comunicación Popular.